poniendo en valor la palabra hablada. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos, todos los martes a partir de las 21 horas, a través de la radio cooperativa Indie Rock 104.7 y a través de fmindierock.com.ar. Hoy contaremos con la presencia de un dibujante, historietista, empresario, diseñador visual, padre, carpintero. Hoy nos visita en el estudio de la radio Adolfo Fucci Bayugar. Buenas noches, Fucci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué presentación? ¿Me faltó algo? Muchos títulos. Algo me debe haber faltado, seguramente. Seguro. ¿Qué? ¿Qué faltó? No, ni idea, pero seguro. Escuchá, algo... la hago de vuelta si no la presentación. No, está bien, está bien. Iba a poner alguna otra cosa, iba a pedir asesoramiento a tu familia. Digo, no, pero, en todo caso que lo por diga. Por ejemplo, él. Carpintero es mucho. Soy, pero tenés un... hobbyista, sí, soy, hago por hobby, carpintería. ¿Es como un cable a tierra? Sí, es un lindo oficio para pasar el rato. Pero luego para eso, para joder, ¿viste? No, nada serio. De vos seguramente que es nada serio. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Bueno, ¿cómo está, Fucci? Perfecto, acá en el nuevo estudio de... Va, el nuevo, no sé. ¿Cuánto hace que lo terminaron esto? El año pasado. Claro, no había venido, quedó muy bueno. Quedó lindo, sí. Quedó lindo, un lindo espacio de trabajo. Tremendo. Fucci, ¿cómo? Para romper el hielo, sí. Te quería preguntar si alguna vez te han confundido con un famoso. ¿Y con cuál, en el caso de que te hayan confundido? La verdad que jamás me confundieron con alguien. No sé con quién me podrían confundir, pero no. Te diría que no. No recuerdo por lo menos ese momento. Por ahí en alguna borrachera, pero no, ni siquiera. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Y en el día de hoy, en este segundo episodio de Hechos de Radio, la producción ha destinado una importante cantidad de fondos económicos de dudosa procedencia, por un lado en honorarios de un sommelier, etnólogo de primer nivel de nuestro país, básicamente. El mismo es Juan Simón Díez Brod, tresarrollense, radicado en Mendoza, sommelier, trabajó en restaurantes de Buenos Aires y Mendoza y actualmente en el área comercial de una bodega mendocina. Así que le vamos a preguntar a Juan Simón que nos diga, que nos cuente qué es lo que vamos a tomar hoy. Está bien, decime si está bien, Norton Malbec Stock, Luján de Cuyo, cosecha 2021. Este es un vino clásico, de una bodega clásica. Norton es una bodega más que centenaria y fue fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, un ingeniero inglés que llegó a la Argentina, como tantos otros ingleses, a desarrollar el trazado de las vías de ferrocarril que en ese entonces auguraban el desarrollo económico de este gran país. Hoy la bodega ya no es parte de la familia. Quienes están a cargo de la bodega Norton hoy es la familia Swarovski, una familia conocida por dedicarse a la comercialización de diamantes, los diamantes Swarovski, ¿sí? Ellos son los propietarios de Norton hoy. Doc, y esto es lo interesante de un vino como el Norton Doc, que es un... más que de una bodega clásica, es una denominación de origen controlada. Eso quiere decir DOC, D-O-C. Y esto es algo que viene de la tradición de los vinos de Europa, del viejo mundo, ¿sí? Y era una manera también, es una manera, de caracterizar y de regular y de distinguir un vino por sus características y por su zona. Denominación de origen controlada. Los vinos DOC Malbec en Argentina vienen solamente de una zona de Luján de Cuyo, de una serie de distritos, ¿sí?, que están en la zona de Luján de Cuyo, que es la zona que es cuna del Malbec en Mendoza y en Argentina, ¿sí? Y debe cumplir con ciertos requerimientos, regulaciones, ¿no? El viñedo tiene que ser con una antigüedad mínima de 10 años, tiene que ser producido y embotellado en origen. Obviamente que las uvas tienen que ser certificadas que provengan de ese viñedo. El viñedo tiene que ser de bajo rendimiento. Eso quiere decir que la fruta tiene mayor concentración de todos esos componentes que le van a dar calidad al vino, ¿sí? Y tiene que tener una crianza, o sea, una guarda de 18 meses entre la cosecha y el momento en que sale al mercado. Y de esos 18 meses, 6 meses sí o sí tiene que ser tiempo que el vino haya pasado en contacto con crianza en madera, ¿sí?, en barricas, seguramente. Y bueno, tienen que tener la fiscalización, etcétera, y todas estas regulaciones. ¿Qué es lo que hace esta legislación y esta regulación al vino? Le da garantías a los productores para prestigiar, digamos, las uvas de la zona donde las producen, frente a la diversidad de propuestas de vinos de diferentes lugares de Argentina, prestigiarlo como el lugar, digamos, originario y de donde nació el Malbec, y también comunicarle esto al consumidor. El consumidor que conoce un poco de vino y lo ha probado, por ahí aprecia las cualidades que tienen este tipo de vinos, ¿sí? Los vinos de esa zona de Luján de Cuyo, de ese tipo de viñedos, son vinos que tienen un muy buen medio cuerpo. Esto quiere decir que tienen un peso en la boca, o sea, no es un vino livianito ni es un vino muy áspero, es un vino que está en el medio, que se siente en el paladar, tiene las características frutadas que debe tener un Malbec, de esos frutos rojos, de la ciruela, tiene ese color violáceo, y la crianza, el tiempo que pasa en roble, también le otorga esa complejidad, tanto aromática, tanto en aromas, lo que le aporta la madera, no esos aromas a tostados, a café, sino también le aporta esa sensación en la boca, ese peso que tiene en la boca, ¿sí? Entonces, es un Malbec clásico. Es un Malbec clásico de una bodega clásica, es un Malbec consistente. Y hablando de clásico, siempre está bueno, digamos, cuando uno quiere elegir algo, saber a dónde te va a llevar, ¿sí? Uno a veces toma decisiones de cosas en función de a dónde quiere llegar. Y las decisiones con respecto a los vinos, cuando uno elige cosas clásicas como esta, a uno le dan cierta seguridad y cierta consistencia. Porque bueno, también hay dentro del mundo del vino muchas otras opciones de vinos diferentes que te llevan a distintos lugares por diferentes recorridos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Estamos en este segundo episodio de Sonar Radio con la visita de este gran amigo de la radio, Fuchi Bayugar. ¿Cómo lo estás pasando hasta en este momento, Fuchi? ¿Cómo estás? Genial, me pareció lo del vino. Bueno, yo soy un gran tomador de vino. Gran tomador, bueno, tomo cantidades, pero no sé si soy buen tomador. Sí que en los últimos años, bueno, he filtrado un poco la calidad de lo que uno toma, más que nada por el precio, pero está bueno escuchar a un tipo que realmente sabe. Te quería preguntar, ¿radio, televisión o streaming? ¿Qué te gusta más? ¿Qué miras más? ¿Qué escuchas? ¿Qué consumís más de estas plataformas que te planteé? Un poquito de todo, pero poco, realmente poco de todo. Pero si tuvieras que elegir uno de esos medios, ¿qué preferís? No sé, yo por costumbre prendo el tele, ¿viste? Pero me gusta la radio y eso, lo del streaming me parece que no veo muy poquito, no me gusta algunos formatos. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de radio. Otra de las cosas que te quería preguntar, Puchi, ¿por qué haces lo que haces? Básicamente, historietista, dibujante, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a eso? Bueno, creo que todos los dibujantes, y creo que todas las personas, en algún momento de su vida, lo primero que hacen es agarrar un lápiz. Cuando vas al jardín de infantes o cuando vas a la casa de tu abuela o lo que sea, te dan un lápiz y una hoja. Entonces, creo que todo el mundo dibujó. Ahora después, están las personas que, bueno, sintieron algo diferente y siguieron dibujando, como en el caso mío, como en el caso de otros grandes profesionales, pero creo que básicamente es eso, es algo que hicimos de toda la vida. Pasa que algunos lo abandonaron y otros lo seguimos haciendo. Dentro de los proyectos de las de tus trabajos, hay una obra muy reconocida que es Tortas Fritas de Polenta. Si querés contarnos a la audiencia de qué se trata para aquellos que no la conocen. Sí, muy brevemente porque creo que ya se ha hablado mucho. Entonces, nada, es una obra que hice junto a un amigo que es un excombatiente de Malvinas y que tuvo que, bueno, que fumarse toda esa guerra contra los ingleses y contra los ingleses y contra los oficiales argentinos. Entonces él cuenta las vivencias y yo las hice una historieta, que es el formato que yo conozco y sé manejar. Y bueno, hoy por hoy tiene hasta una edición en Inglaterra, que eso fue lo último, digamos, que se dio en abril de este año, que era una manera de llegar ya a un público que considerábamos, y que más que nada Ariel, que es el protagonista, él consideraba que tenía que estar la obra en inglés y justamente editada en Inglaterra, ¿no? Para los enemigos, digamos, de esa época. Hechos de Radio por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Proyectos que estés trabajando, ¿qué es lo que se viene dentro de tu mundo de historietas, de dibujos? Por suerte, mira, recién empecé a dibujar. No quiere decir que recién empecé la historieta, porque la historieta primero, bueno, es como cualquier obra, ¿no? Uno tiene la idea, después tiene, en este caso hay que escribirla, documentarse mucho, hacer algunas entrevistas, en mi caso, y por fin escribí un guión que, bueno, que me satisface. Entonces por eso es que empecé empecé ya directamente a hacer la obra, que es la historieta, lo que va, supuestamente va a estar en algún momento publicado, ojalá. Es una historia que pasa por un montón de... Está basada en un hecho real, pero ya hay ficción. No es como Torta Frita Polenta, que solo, digamos, era un testimonio de alguien que estuvo ahí y yo no puse nada ficcionado. Así que bueno, en esto está bueno, es una historia que pasa por un montón de hechos históricos importantes, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Hay un atentado de por medio, bueno, transcurre parte en Europa, parte acá en Argentina y una partecita también acá en Tres Arroyos. Es la historia de dos familias, de, bueno, en ese momento de refugiados de la posguerra, que es una historia bastante loca, porque esas personas vivían allá en Montenegro, en un pueblito, en un pueblo que estaba del otro a, no sé, a unos pocos kilómetros. Sin embargo, se conocieron acá en Tres Arroyos. Entonces hay una historia de amor, hay una historia... Está bueno, o sea, tiene de todo. Y logré todo eso armarlo en unas 90 páginas, que me pareció que es bastante corto para todo lo que se cuenta en esa historia, ¿no? Hay muchas idas y venidas. Escuchándote y también conociendo tu obra y también repensando la obra de otros historietistas, noto que la historieta ha sido un formato, se me ocurre, en momentos oscuros de la historia de la humanidad, la historia de nuestra propia, para poder decir cosas que tal vez no se podían decir de otra manera o que seguramente iban a ser censuradas, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, eso es cierto. La historieta, digamos, es un formato de que no está censurado. Creo que, o sea, ha sido censurado, obviamente, en algunas épocas, pero es un medio que casi nunca se censura. Como el cine o como la literatura o como un montón de otros medios, ¿no? Claro, entonces eso es lo bueno. Uno empieza a escribir algo y no piensa, uy, esto está políticamente correcto o no, esto por ahí lo debería sacar por tal cuestión. No, porque después, mira, digamos, habiendo un editor que le guste la obra, va a salir editado. Y ya te digo, no tiene ni siquiera ya esa cuestión de la longitud que debe tener una película. Una película, un tipo que se pone a hacer una película, sabe que, bueno, hoy igual duran como 3 horas las películas, ¿no? Pero en su momento era, qué sé yo, 1 hora y media, 2 horas máximo y punto. Y seguramente muchas cosas quedarían afuera. Acá yo empiezo a hacer una historieta y puede tener 50, 60, 80 o 340 páginas. Después será cuestión del editor ver cómo, si las publican en tomos o de una, ¿no? Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. ¿Cómo estás, Fuchi, hasta ahora? Bien. ¿Estás pasando bien? Disfrutando el DOC de Norton. Todavía no lo probé. Te quería preguntar si tuvieses el poder de haber dibujado una historieta, ¿qué historieta te hubiese gustado que formara parte de tu obra, ser autor? Eso, mira, te voy a decir de ninguna. O sea, hay un montón de historietas que considero que son obras maestras, ¿no? Vamos a nombrar una muy, muy famosa y es la historieta, la considerada la obra maestra de la historieta de Argentina, que es El Eternauta, que la nombro porque todo el mundo la conoce. Pero yo creo que cada autor, digamos, tiene que buscar su obra. Y ese es el desafío, digamos. Entonces, obviamente a mí me gustaría hacer una obra que fuera considerada dentro de algunos años como El Eternauta o alguna otra famosa. Pero bueno, no, yo quiero hacer mi historieta y esa, digamos, la próxima historieta siempre es la que uno está buscando, obviamente. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de radio. Y previamente en la situación de producción te pedí que eligieras una canción. Te voy a pedir que nos digas cuál es la que elegiste y también el por qué. Bueno, había, por supuesto, elegir una canción entre millones, es muy difícil. Yo elegí Tabú, de Gustavo Cerati. Y la elegí porque creo que ese disco, Bocanada, es el comienzo de Cerati, digamos. Bueno, del músico que terminó siendo, ¿no? Ese es el disco solista, no Amor Amarillo, me parece. Ese es el disco que lo catapulta como un gran músico y compositor. Poniendo en valor la palabra hablada. Hechos de radio. Por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. caricia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti. En este nuevo episodio de Sonar Radio estamos entrevistando a un amigo de la casa, a Adolfo Fuchi Bayugar. ¿Cómo la estás pasando hasta ahora, Fuchi? Genial, Dieguito. Me preocupa, quiero saber que cada invitado se sienta cómodo, se sienta bien, por ya, eso mirá, pregunto. Ya que me recibas con un vino y con buena música, ya está, listo. Bueno, ya habías elegido esta canción y fuera de aire hablábamos. Un disco que, además de ser trascendental dentro de la carrera de solista de Gustavo Cerati, para aquellos que somos medios enfermitos de cuestiones así de la música, es un disco que básicamente está hecho con samples de otras canciones y después el aporte, por supuesto, creativo indiscutible de Gustavo Cerati. Estábamos escuchando la canción Tabú, desde Bocanada, Gustavo Cerati. Poniendo en valor la palabra hablada, hecho de radio por Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Y otra de las cosas que te pedí previamente a modo de producción, y es la primera vez que lo vamos a hacer en este programa, vamos a interactuar con la inteligencia artificial. Le vamos a preguntar al chat ahí de inteligencia artificial. Quisiera que nos digas qué pregunta te gustaría hacerle al chat GPT. Bueno, mira. Te voy a hacer una pregunta. La verdad que nunca interactué con la inteligencia artificial y es una cosa que tampoco me interesa mucho. No te pongas así, pero bueno. No me pongo mal, gracias. Gracias por hacerme la segunda. Pero le vamos a preguntar a esta cosa que sabe tanto, y ya que estamos con el tema de la historieta, obviamente hay muchas teorías, también por gustos y por cosas. ¿Qué nos diría? A ver, ¿quién es el mejor historietista del mundo? Bueno, vamos a hacer la pregunta al chat. ¿Quién es el mejor historietista del mundo? Aquí está respondiendo y te voy a leer la respuesta, Fuchi. Dice, declarar al mejor historietista del mundo es subjetivo y puede variar según los gustos y las opiniones de las personas. Hay muchos historietistas talentosos e influyentes en todo el mundo, cada uno con su propio estilo, enfoque y contribuciones únicas al mundo de la historieta. Algunos de los historietistas más destacados y respetados a nivel mundial incluyen Will Eisner, sí, conocido como uno de los pioneros y maestros de la novela gráfica. Eisner creó personajes icónicos y obras innovadoras como The Spirit. Uh-huh. Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. A menudo llamado el dios del manga, Tezuka revolucionó la industria del cómic en Japón y creó personajes icónicos como Astro Boy y tiene un montón Black más. Jack es el otro la inteligencia artificial. Más allá de eso, y ahora voy a seguir leyendo, encuentro acá un error, digamos, de la respuesta, que cuando estaba haciendo la lectura. Y influyentes, ahí tendría que haber sido e influyentes, ¿no? O sea, hasta podríamos, después le voy a preguntar a ver qué pasa con los errores ortográficos o... Bueno, otro de los historietistas que recomienda o que según la inteligencia artificial han sido como los mejores del mundo es Erge. ¿Puedes, George? Sí. Remy. Erge, sí. Erge. Sí. Creador de Las aventuras de Tintín. Clásico. También Frank Miller. Frank Miller, conocido por su estilo oscuro y su influencia en el cómic de superhéroes. Miller es Frank famoso Miller por obras... Es, sí. Claro, el de 300, el de Sin City. Tal cual. Alan Moore, renombrado por su enfoque innovador y su escritura provocadora, y es el autor de V de Vendetta. Otro de los que nos propone la inteligencia artificial es Chris Ware. Sí. También Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Bueno, ¿hay a más? Ver. Dos más aparecen. Decímelo, por favor. Joe Sacco. Joe Sacco, sí. Un grande, un tipo que, un periodista que. Gran dibujante, además, pero el tipo es periodista y hace ese trabajo de ir a por ejemplo, a una guerra y entrevistar a las personas y después lo convierte en historieta. ¿Qué más? Decime el último. Jaime y Gilbert Hernández. Bien, bueno. Ahí está, ¿ves? No nombró a ningún argentino. ¿Viste cuando, vos? Tal cual. Por ejemplo. ¿Me dejás que cierre sí, la cerra, cómo cerra, cierra la respuesta a la inteligencia artificial? Dice: estos son solo algunos ejemplos. Y hay muchos otros historietistas talentosos en todo el mundo que han dejado su huella en el medio. La mejor categoría puede variar según los gustos, personajes e influencias culturales, y cada historietista tiene un lugar especial en la historia del cómic. Ahora sí, te permito que sigas. Claro, bueno, la verdad que me calienta un poco que no nombre ningún argentino o ningún latinoamericano. Pero, por ejemplo, qué sé yo, el maestro Alberto Breccia tendría que haber estado. Porque fue un tipo que influenció a la historieta de una manera significativa. Porque el tipo aplicó técnicas que nadie las había usado en la historieta. En la historieta era dibujar con pluma y con pincel y punto. ¿Sí? Obviamente se coloreaba también, bueno, con acuarelas. Eso era toda la historieta. Este tipo vino a proponer otra cosa. Empezó a usar collage. Empezó a usar otro tipo de, o sea, la tinta la mezclaba con productos como aguarrás, como qué sé yo qué mierda le ponía, ¿entendés? Y empezó a eso, a tener otra plasticidad o otra cosa, sí, más cercana a la plástica, la historieta. Y no fue solamente esos dibujitos que parecían hechos, de alguna manera, todos con la misma técnica. Y yo creo que tendría que estar, ¿ves? Pero bueno, evidentemente, capaz que la por eso no me gusta esto de la inteligencia artificial. Oye, ¿podés recordar obras de Breccia? Y después quisiera también agregar algo más. Sí, de Breccia, por ejemplo, bueno, el tipo tiene muchas etapas, porque también fue un tipo que evolucionó, o sea, nunca se quedó con lo que... El tipo era... Uy, pará que me está sonando la... Atende si crees en vivo. No. Esto es la... Tengo que tomar una medicación, pero no la traje. Creo que era para la memoria. Es buenísimo este amigo. Bueno, Breccia lo que hizo fue empezó como un dibujante clásico y fue evolucionando y terminó haciendo algo, sí, más cercano a la plástica, ¿sí? Entonces, dentro de esos periodos de dibujante clásico, él hizo, por ejemplo, Mortzinder. Mortzinder es una obra que, digamos, un pibe, ponele que hoy se interese por la historieta, no debe dejar de leerlo, ¿sí? Aparte, ahí, más allá que parecía un dibujo clásico, la técnica era una técnica totalmente innovadora. El tipo llegó a dibujar con una Gillette. Yo he visto fotos, el tipo ponía tinta con un pincel en una Gillette y con eso dibujaba. Entonces, nada, el tipo estaba más allá de todo el mundo, ¿sí? Recientemente, Pucci, hiciste restitución de obras de Breccia a la familia. Ah, ¿podés sí, contarnos sí, sí. esto brevemente? Sí, sí, bueno, yo hace unos años compré a Mercado Libre a un tipo que vendía originales. Soy medio fetichista en eso y bueno, tengo algunos originales de algunos dibujantes, la mayoría ya fallecidos. Entonces compré unos originales y después me di cuenta que eran de Alberto Breccia, de un Nobel Alberto Breccia, cuando el tipo recién arrancaba en unas editoriales en los años 40, cuando vos ibas, o sea, el dibujante iba, dibujaba, dejaba el dibujo, le daban un cheque, o sea, se lo pagaban y punto. Eso era todo el trato. El dibujo quedaba en la editorial, en un depósito, donde sea. ¿Qué pasó? Esas editoriales quebraron, se fundieron, se terminaron. Y esos trabajos, de alguna manera, o terminaron en la basura, muchos, o algunos más vivos recolectaron lo que pudieron y bueno, y empezaron a venderlos. De la editorial de Paturuzú, por ejemplo, hay miles dando vueltas por internet. Yo compré esos y, bueno, ya te digo, me di cuenta que eran de Alberto Brecht. Por supuesto que no tienen el valor... ¿Te diste cuenta antes de comprarlos o cuando los recibiste? Digo, cuando vos viste la obra, dijiste esto de Brecht. Sí, no, el tipo me dijo, son de Brecht. Yo no le creí, sinceramente no le creí. Se los compré. Por lo que veía en el dibujo, era un dibujo muy de principiante. Pero notaba que era un dibujo de esos años. Entonces, bueno, cuando los tuve, qué sé yo, después averigüé y sí eran del viejo Brecht, de cuando era recién arrancaba, las primeras historietas, un dibujo muy duro, ¿viste? Y bueno, cuando me di cuenta que eran de Brecht, listo, igual los tenía medio encajonados ahí en casa y cuando fui a Miramar, que se hace el evento que hace el nieto de este viejo, de Brecht, que él no es dibujante igual, pero organiza un evento de historietas, le dije, mirá, te tengo que confesar algo. Tengo unos originales que son de tu abuelo. O creo que son de tu abuelo. Así que me gustaría en algún momento traértelos. Buenísimo, qué sé yo. Pero justo coincidió, yo en una pasada se lo iba a dejar, viste, ahí en Miramar, cuando voy a Mar del Plata a visitar a mi hijo. Y justo se dio que para esta edición, la que pasó ahora el 30 de julio, vino el padre de él, que es un súper grosso. O sea, si Alberto Brecht era, ponemos un paralelismo con Maradona, bueno, el hijo es Messi, ¿entendés? Entonces tuvo este hombre que para mí está en el podio absoluto. ¿Ves? No lo nombró la inteligencia de mierda esta que vos le preguntaste. Lo tendría que haber nombrado mínimamente. Porque además de esos tipos que vos nombraste, muchos lo consideran el número uno, ¿entendés? Pero bueno, ya está, no importa. La cosa es que pude estar con él, me hizo un dibujo, yo le regalé un dibujo que le gustó. O sea, se lo llevé porque ya le había gustado. Yo lo había subido a Instagram y nos seguimos, ¿viste? Y me puso, che, qué bueno que está eso. Yo, ¿viste? Ya flasheado. Y bueno, yo se lo voy a llevar, si le gusta se lo llevo. Se lo llevé, hicimos intercambio de dibujo, buenísimo. Pero más allá de eso, llevé los originales y estaba, ya te digo. Estaba el hijo de Alberto Brecht, que es un mega grosso, Enrique, y estaban dos nietos de Alberto Brecht. Entonces pudimos hacer, nada, fue una pavada, no fue un acto, digamos, pero en ese mismo evento hicimos una foto y bueno, y quedó buenísimo, que el poder devolver esos originales que obviamente no me pertenecían. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de radio. Poniendo en el aire la palabra hablada. Adolfo Bayugar, ¿cómo estás? ¿Cómo lo pasaste? Bien. Bien. Viste que yo por ahí empiezo a hablar y no termino. Se nos fue la media hora. Bueno, para cerrar el programa, este nuevo episodio de Hechos de Radio, te doy el espacio para que lo cierres de la forma que consideres. Bueno, podemos invitar a la gente a la Feria del Libro de la Sarmiento. Por ejemplo, el día 9 y 10 va a estar un amigo, que es Gustavo Sala, un gran humorista. Tienen que ir a escuchar esa charla que haga. Él también va a venir a dar un taller para los chicos. Creo que va a dar para chicos, adolescentes y adultos. Vamos a meter todo en la misma bolsa. Pero tienen que ir a conocerlo al Gordo porque es genial y nos vamos a divertir mucho. Creador de Bife Angosto, una historieta súper ácida y súper recomendable. Muchas gracias, Adolfo Fuchi Pachugar, por estar en este segundo episodio de nada, Hechos gracias de Radio. Por invitarme y bueno, ya volveremos. Si hay vino, vengo. Muchísimas gracias a las audiencias que nos han permitido entrar en sus hogares, en sus radios receptores. Nos reencontraremos dentro de 7 días con otro episodio de Hechos de Radio, entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio, un programa de entrevistas. 30 minutos. Política, arte, música, cultura, oficios. 30 minutos. Entrevistas en 30 minutos. Hechos de Radio, martes 21 horas. Poniendo en valor la palabra hablada.